El mango es de las frutas más refrescantes y dulces. Sin importar cuál sea tu variedad favorita, aquí tienes 5 datos curiosos que quizás no imaginabas. Nuestro país produce al año más de 1.867.000 toneladas de mango. A nivel nacional, el estado de Guerrero ocupa el primer lugar en producción de mango, aportando más del 25% de la producción. México ocupa el quinto lugar mundial en producción y le vendemos a Estados Unidos más de 427.000 toneladas anuales. El consumo de mango favorece al sistema inmunológico, previene enfermedades cardiovasculares, beneficia al sistema nervioso y ayuda a que la piel y el cabello luzcan saludables y brillantes. Un mexicano consume en promedio más de 11 kilogramos de mango al año. El mango es considerado una fruta tropical que contiene 86% de agua. No olvides disfrutarla de abril a julio, aunque el mes de mayor oferta es junio.